8 de la mañana con 3 minutos de este día martes 7 de enero del año 2020. Continúe con nosotros a través de la www.eb.mx/radio/radio universidad veracruzana y a través del 90.5 de FM. Vamos a escuchar una emisión más de la revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana bastante fresca aquí en la capital del estado y seguramente en todo Veracruz, en todo el estado de Veracruz estamos así. Hay un frente frío y luego va a venir otro al ratito y luego otro así como en filita. Así que preparémonos para una semana con frío. Afortunadamente el cielo está despejado, esto quiere decir que saldrá un sol, como decimos, de utilería, que no calienta gran cosa, pero por ahí a mediodía puede ser que sí podamos prescindir de la chamarra y la bufanda. Por lo pronto, bienvenidos a la revista. Los saludamos el señor Andrés de Jesús Reyes, nuestro curador musical. A Chuchín, ¿cómo estás? Buenos días. Lupita Páez, que nos echa una mano siempre importante en lo que son las redes sociales, en lo que es también algunos aspectos de la producción del programa. Y bueno, esto se lo agradecemos porque más lo hace en sus tiempos libres. Por lo pronto, también un saludo a todos los compañeros de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana. Paco Aragón, coordinador, Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria, allá en las Lomas del Estadio. Y bueno, pues ya todos estamos en lo que nos compete como trabajadores de la Universidad Veracruzana, lo cual es un honor y un privilegio. Así que Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Pero yo soy. de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Al enterarse de la muerte del dictador Francisco Franco, Ramón Rábago, español antifranquista, exiliado por muchos años en México, corrió a su casa bien contento a celebrar el tan anhelado acontecimiento. Ya está fuera Franco. Llamó a la familia al comedor. Abrazó a la mujer, Rosalía, a los hijos, Benitín y Encarnita, y descorchó la botella de sidra y empezó a abrir con la llave la lata de sardinas guardada también largo tiempo para aquella ocasión. Y ya veía el aceite rezumar por los bordes. ¡Ay, qué perfume salía! Porque, ¿se acuerdan? Sardinas, había en aceite y en jitomate. Este aroma de sardinas gallegas, nada menos, las mejores del mundo. Y la mujer y los críos cantaban, saltaban, palmoteaban. ¡Qué emoción ver la tapa de hojalata enroscándose en torno a la llave para esta ocasión tan especial! Y cuando la lata estaba a medio abrir, la mujer y los críos gritaron. ¡Ramón! No podía creer a sus ojos lo que había allí dentro. No eran sardinas, sino era una miniatura de hombre en uniforme militar de gala con los tradicionales colores de la bandera española. El pecho ornamentado de medallas, con un espadín colgado de la faja y aquel rostro intolerablemente sabido que no podía ser sino el del mismísimo caudillo, porque tenía la voz así muy delgadita. Por la gracia de Dios, la carita de un franquito sonriente guiñándole un ojito, y Ramón, pasando del espanto a la furia, tomó un tenedor para clavarlo en el monstruito que antes de ser tocado saltó de la lata, rebotó dos o tres veces en la mesa, cayó de pies en el suelo y echó a correr. Y la familia lo perseguía por toda la casa. Esto parece una cosa de delirium tremens. Pero se metía debajo de las camas y saltaba como en un vuelo y se colgaba de las bombillas de luz y con voz de viejo que imita voz de niño cantaba: lero, lero, aquí te espero, comiendo huevo con la cuchara del cocinero. José de la Colina, en un libro muy agradable que se llama Traer a Cuento. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Pues sí, yo creo que así la obsesión por este dictador español, pues hacía que pareciera que esta familia se había metido algunos estupefacientes, alucinógenos, ¿no? Pero muy simpático. Siempre José de la Colina, pues justamente fue un niño refugiado que llegó a propósito de la Guerra Civil Española y huyendo del franquismo. Y bueno, de ahí también esa temática. Las 8 de la mañana con 12 minutos. Y pues pues todo mundo con catarrito, ¿verdad? Con estos fríos que están ahorita imperando por los frentes, justamente frentes fríos que vienen uno tras otro, en hilerita, aquí en el estado de Veracruz. Y bueno, pues aquí nos quejamos en Jalapa, pero la verdad es que allá en las alturas de Las Vigas, por ejemplo, un friazo que ya se ahí bastante fuerte, y mientras más arriba, pues allá por Conejo, saludos allá a los amigos enteleridos revisteros de allá de la zona de Perote. Jairo Calixto, desde el año pasado que no lo visitamos. Cuando Cricri cantaba aquello de la patita va al mercado con su rebozo de bolita y su bolsita del mandado, nunca imaginó que un día la cosa se volvería obligatoria. No el rebozo de bolitas, que es opcional, sino la bolsa del mandado, que ahora es obligatoria. Uno de los símbolos del valemadrismo ecológico. La bolsa de plástico en todos sus formatos está en peligro de extinción, sobre todo en la Ciudad de México, pero ya esto ya ha permeado en todo el país, ¿no? En algunos casos todavía no hacen, en algunos casos no hacen caso, pero en general ahí la llevamos, ¿eh? Salvo algunos patriotas que se han manifestado melodramáticamente por el síndrome de abstinencia del polímero, ese precioso material que tiene el superpoder de la permanencia infinita sobre la faz de la Tierra, un poderoso e indestructible representante de la inmortalidad que sobrevivirá más aún que las cucarachas que se arrastrarán entre los escombros de la nueva guerra que Donald Trump está construyendo como un muro, mientras tuitea con furor forense y patrioterismo incluido. Y para ello Donald recurrirá al método Harvey Weinstein, trepado en andadera para ganar compasión. Como quiera que sea, un paisaje sin bolsas plastificadas, no, pues es como la llamada peor cárcel de Estados Unidos, MDC Brooklyn, sin García Luna Productions llorando. Que por cierto, dice que va a negociar, que va a hablar. Se va a declarar culpable, pero va a hablar. Entonces, bueno, siempre hay muchas expectativas con respecto a lo que dicen los testigos protegidos, si es que llega a ese estatus. Pero nunca trasciende nada. ¿O sí? Un bonito lugar donde el legendario creador de las telenovelas voloristas podrá repensar las cosas. Y en una de esas, dice Jairo, si es que no acaba peor que Ray Liotta en Buenos Muchachos, en un programa de protección de testigos solo para godines, estaría pensando, no hice solo al averno, y que se puede llevar algunos expresichentes gelipistas entre las patas. Eso sí sería un peliculón, pero les digo que esto es lo que nunca pasa, no lo hemos visto. Algo que solo podría ser superado si Dark Bartlett se dejara de tanta tensión dinámica y en un afán por apoyar la Cuarta Transformation, se declara culpable hasta de la caída del Imperio Otomano para quitarle a la oposición su chivo expiatorio. Algo que sería terrible para el panismo paniaguado, que si con ese punching back no pudieron bajar a AMLO del 70% de aprobación, según revelan las encuestas más recientes, si se sacrifica a don Manolo de plano, los anti-López desaparecerían peor que el PRD. Sería una lástima, hombre, que por esta clase de medidas populistas el día de mañana, cuando alguna civilización extraterrestre venga a hacer un recuento de los daños, no encontrara esas legendarias bolsas de colores turbios y oxidados resistiendo los huracanes radioactivos que prometían hacer a American Great Again, al ritmo de que me trajiste, mamá cuacua. Pues ahí la llevamos, ¿no? Con lo de las bolsas. La verdad es que pues todos nos vamos dando cuenta, nos vamos concientizando. Ahora verán. En Bodegón de Semillas sí están dando bolsas de plástico, ¿eh? Y la gente las toma, depende de lo que llevas, y hay gente que de plano dice que no. Ahora verán, en algunos supers te las venden. Por ejemplo, Superama te la venden en 7 pesos. Pero ya en todos están las bolsas degradables, que cuestan 10 pesos, que a mí me parece que vale la pena. Digo, si vas a hacer un súper de X cantidad de dinero, aunque no sea mucho, pues si tienes 10 pesos para pagar una bolsa. Lo que está sucediendo es que en todas las casas hay como 20 bolsas ya, porque se nos olvida llevar la bolsa al súper, como la patita, que dice este hombre de Jairo. No nos acordamos. Entonces, bueno, pues ahí se van quedando las bolsas hasta que aprendamos a acordarnos de que cada vez que vayamos al súper o a la tienda, lo único que sí se, donde se admiten bolsas es, por ejemplo, si usted va al mercado a comprar su verdura y todo eso, pues sí. Pero ahí es donde más fácil creo yo que las amas de casa podrían retomar aquella vieja costumbre de llevar las bolsas. Pero creo que todos estamos ya conscientes, tanto las personas que están despachando X producto como nosotros, aunque a veces sí es cierta molestia, ¿no? Porque, ching, se me olvidó la bolsa. Bueno, pues ni modo, compra una. ¿Para qué se te anda olvidando? Y qué bueno que lo estamos haciendo, ¿no? Empezó aquí el municipio con lo de los popotes, con lo de las bolsas. Ya en la Ciudad de México ya está prohibido totalmente y son multas muy fuertes para quien expenda bolsas. Lo que sí que algunos empresarios que tenían ese negocio pues están pidiendo, no sé, algún tipo de apoyo en cuanto a los impuestos o algún tipo de aliciente para poder equilibrar, porque muchos se quedaron con mucho material, con muchas bolsas que ahora no pueden sacar porque está prohibido. Y hay que ver todas las posibilidades, pero de que es una muy buena noticia, pues qué bueno, ¿no? Que así está sucediendo. Entonces, pues ahí la llevamos. Empezamos con lo de los cigarros, que en un principio hubo mucha reticencia de los fumadores, pero lo que sí es cierto es que ahora con este nuevo aumento del tabaco, y con las restricciones que hay ya en los lugares cerrados, salvo en algunas áreas de algunos restaurantes lo suficientemente grandes, pues pues ha bajado mucho el consumo de cigarros. Reina Morales, ¿cómo estás? Buen día soleado y con la revista. Pues, ¿qué más? Pues no importa que este sol no caliente ahorita, pero no calienta nada. Bueno, son las 8 de la mañana con 23 minutos, las 8 con 23. No creo que nos dé tiempo, pero si no, mañana vamos a hablar de cómo opera el Instituto de Pensiones, el IPE. Oímos hablar muchas cosas y no sabemos exactamente de qué va. Si no nos da tiempo hoy, mañana les vamos a explicar muy bien de cómo funciona el sistema de pensiones aquí en el estado de Veracruz. Bueno, y algunas otras cosas que tenemos pendientes porque se nos fueron acumulando en las vacaciones. Y ayer, a pesar de que estuvimos solitos aquí, pues no pudimos sacar mucho de nuestro material que queremos compartir con ustedes. Por lo pronto, vamos a nuestro primer espacio musical, porque ya por ahí vi que llegó nuestro compañero comentarista científico Rodrigo José Álvarez Montero. Y hoy en el espacio de Conoce tu Ayuntamiento va a estar aquí con nosotros Aurora Castillo, que es la síndica del ayuntamiento. ¿Qué hace la síndica? ¿Qué diferencia hay con una regidora o con un regidor? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Que son muchas y muy importantes. Pero ya platicaremos con ella, que además es muy agradable, una buena conversadora. Yo creo que va a estar bien e interesante para todos ustedes. Chuchín. Daniel Penac, el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Continuamos. Bueno, The Jimmy Rollers Sextet. Bueno, pues vamos a continuar aquí en el programa. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, ¿cómo te va? Feliz año. Feliz año a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Que pasaste unas excelentes vacaciones. Sí, bueno, descansar ya. De esas que se queda uno de guardia. Sí. Y te dicen, no importa, no vengas a la oficina, pero tienes que estar aquí en Jalapa por si te requerimos, ¿no? Sí, van a estar pendientes. Qué bonito. Cuando menos un reposo, sí. Pues levantarse tarde, ¿no? Ya, pero ya hay que regresar a la rutina otra vez. ¿No te vas a apagar el celular? Sí, pero bueno, pero no se puede. A veces no es posible, ¿no? Pero de todas maneras fue interesante descansar bastante. No, pues sí, ya el hecho de cambiar la rutina. Sí, así es, luego hace falta. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Pues la verdad, dormir. No, es algo de lo que no suelo hacer, entonces, ¿no? Y ya usualmente pues ya leer y no ver la tele, ¿no? Ahí te la llevas tranquilo. Sí, tranquilo. ¿Te gustan los deportes? Observarlos. Bueno, sí, a eso sí me refería. Sí. No tiene un rato que no me ejercito. Es parte de los propósitos de Año Nuevo y también de eso podríamos platicar, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto? De esos que compras tu escaladora y a la semana ya es perchero de ropa, de, ¿no? De toallas, sí, ¿no? De toallas. Sí. Sí. Y esto de los propósitos, hace mucho tiempo que dejamos de hacerlos. Es que los propósitos deben ser no nada más cuando inicie el año. Sí, pues debe ser algo permanente. Porque si no, no dura. Sí. Y si alguien, nada más tienes que fijarte metas viables de acuerdo a tu realista, fuerza de voluntad. Situación, porque... Sí, más o menos se estima que al cerebro le toma de 3 semanas a 3 meses afianzar un nuevo hábito. Ah, ¿sí? Sí. Entonces, pues sí, no es sencillo ir en contra de lo establecido, de los patrones establecidos en el cerebro, ¿no? Pues es algo increíble. Yo, a veces es como una maldición, porque una vez que desperté a las 4 de la mañana, dije, ah, ya dormí, qué rico. Y me puse a ver noticias ahí, a revisar material. Y al otro día otra vez, ¿te gusta despertarte a las 4? El cerebro me dice, ¡tin, las 4! Sí. Y ahora ya es a las 4. Sí, es que los ciclos circadianos, bueno, hay otros ciclos, pero se alteran fácilmente, ¿no? Entonces se retrasa, ¿no? Si te desvelas. No, y luego revisas las redes y el Face y todo y te dan ganas de contestar algo, pero dices, ¡ay, no, si es bien temprano! No le puedo contestar ahorita, ¿no? Sí, esas modificaciones de nuestro reloj, como solemos decirse, es más o menos más fácil que se afecte, ¿no? Pero los actos de voluntad son difíciles, ¿no? Digamos, la función de nuestro cerebro no es que seamos inteligentes, sino darnos comodidad y usar la menor cantidad de energía, ¿no? Para sobrevivir. Y siempre que nos hacemos propósitos, pues usualmente vamos en contra de lo que ya tenemos arraigado en el cerebro, ¿no? Entonces, pues al cerebro no le importa qué tan bueno sea tu propósito o qué tan sano te va a volver, sino la energía que va a requerir para ahora hacer un cambio. Y obviamente lo tienes en contra, ¿no? Todo no es tan inteligente. Pues es inteligente porque lo que quiere es que hagas lo menos posible, ¿no? Sí, es cierto. Bajo el principio de máxima economía, pero... Pues por eso hay que pelear contra nuestro propio cerebro cuando queremos hacer propósitos. Y eso también se ha visto un poco que tiene que ver con estos neurotransmisores que todo el tiempo estamos con los que interactuamos. y de hecho hasta se clasifican, aunque es un poco gruesa la clasificación, pero las personas en si carecen de serotonina o si carecen de dopamina, y más o menos sabiendo qué tipo de personas eso te da somos, satisfacción. Sabiendo eso, puedes saber más o menos cómo atacar un propósito, ¿no? Si, por ejemplo, aquellos que suelen carecer de serotonina son aquellos que como que no tienen, no suelen tener mucha tranquilidad o les gusta evitar los riesgos, las cosas que los pongan nerviosos, ¿no? Y los que suelen carecer de dopamina son aquellos que pues les gustan las emociones, los que suelen tener alguna adicción a las compras, al cigarro o algo, ¿no? ¿Eso es falta de o...? Sí, cierta carencia de dopamina, ¿no? En general. Carencia. Ajá. Y entonces la suples con este tipo de cosas, como consumir. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, si te pones el propósito de hacer ejercicio, el cerebro no va a entender que hacer ejercicio es bueno, ¿no? Entonces, si eres de los que carecen de serotonina, usualmente podría decir, bueno, pues si hago ejercicio, si empiezo a hacer ejercicio, pues voy a evitar un ataque cardíaco, voy a evitar que me suba el colesterol, no sé, ¿no? Entonces, esas personas pues se pueden motivar de esa manera, ¿no? A través de los riesgos que evitarían si cumplen sus propósitos. Uh-huh. Y los que son más que carecen de dopamina, la manera en que acercarse a ese propósito de ejercicio sería, bueno, voy a hacer ejercicio y me voy a recompensar haciendo esta compra o comiendo mucho, ¿no? Unos carnitas el fin de semana. Muchas roscas de Reyes. No sé, ¿no? Entonces, ante el mismo propósito, uno tiene que ayudarle a su propio cerebro a ir por donde quiere ir para que no se te resista tanto, ¿no? Pues solo que sea paulatino el asunto, ¿no? Sí, no, porque no, si no quieres cortar de tajo con tus hábitos, pues es muy difícil. No, eso es muy complicado. Se requiere un sistema muy grande de contención, ¿no? Tu familia, tú mismo, muchas cosas para que de tajo cortes. Porque yo cosas. No sé si alguna parte del cerebro interviene como la defensiva, ¿no? Así es, sí, todo el tiempo. ¿Para qué lo hago? ¿No? Sí. Es decir, empiezas un rollo así como de justificar, bueno, ¿y para qué me estoy sacrificando para esto? ¿Realmente qué voy a ganar? ¿Voy a ganar un pedacito así de bienes? No, mejor no. Sí, sí, sí, ¿no? Es lo malo que tenemos al cerebro, a nuestro propio cerebro en contra. ¿No? Entonces romper eso es lo complicado, ¿no? Lleva su tiempo, pero siempre es posible. No, pues sí es posible y deseable, salvo que... Pues en algunos casos en donde ya no te queda de otra, pues lo tienes que hacer, ¿no? Si te dicen, sí. Si sigues consumiendo esto, te vas a morir. Sí, sí, sí, pero usualmente los propósitos que hacemos no van, ¿no? En ese estilo, ¿no? Si algo que tienes que hacer ya forzoso, pues ya eso lo haces y ya no lo incluyes en tu lista de propósitos. Es que fíjate, propósitos como bajar de peso es de lo más difícil que hay. Sí, así es, sí. La gente se desanima la semana, los 15 días, dice, vas a la báscula y no has bajado nada, dices, no. Sí, por eso algunas personas más bien optan por... iniciar sus propósitos hasta febrero, digamos. Sí, es cierto. Sí. Entonces, pues claro. Ahorita es cuando se llenan los gimnasios de personas que van un día, una semana y ya no vuelven a ir, ¿no? Entonces, pues mejor ir en febrero cuando si todavía tienen cierta fuerza de voluntad ya empezar algunas cambios, ¿no? ¿De eso venías a hablar? Sí, por ejemplo, ¿no? Eso podemos platicar. Yo llevando por otro rumbo. No, está bien, ¿no? Pero sí, esto de los propósitos es complicado, ¿no? Y sobre todo cosas que hemos hecho 20 años, 30 años, querer cambiarlas, bueno, no va a ser así de rápido, ¿no? Pero siempre es posible sabiendo cómo qué ofrecernos a nosotros mismos. Pero ¿no? Cómo cambiar hábitos sabrosos que te dan satisfacción. Sí. Es muy fácil, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Sí, porque las cenas y todo este tipo de excesos que hay ahorita en estos días. Dices, ay, qué rico. Y lo justificas, ¿no? Porque es bueno, es cada año. Sí. ¿No? Sí, pues el sistema de recompensa que tenemos en el cerebro pues nos lleva a hacer las cosas que nos den placer, ¿no? Entonces, pues si a quien le guste leer y que se proponga leer más, pues no va a ser un propósito difícil, ¿no? Claro. ¿No? O a quien le guste tomar y quiera tomar el doble, pues tampoco. Pues tampoco. ¿No? Pero aquellas cosas que hacemos, así sean neutrales para la salud, pues así sea no hacer nada, ¿no? El cerebro nos recompensa pues estando tranquilos, sintiéndonos descansados, en fin, ¿no? Y querer activar eso, pues sí, nos lleva a la intranquilidad desde el punto de vista neurológico, ¿no? De tener que hacer un cambio, así sea muy pequeño, ¿no? Es que también es una cosa quizá de estrategias, ¿no? Porque siempre que tienes alguna dolencia, algún problema, te dicen, es que tienes que hacer ejercicio. Y el doctor, vas con el doctor y dice, no, pues es que tienes que hacer ejercicio. Sí, sí. Y sí. Tienes que tener una buena dieta. Y entonces, bueno, todo el mundo me dice lo mismo, pero no hay un incentivo. Sí. Sí, eso es lo que bueno, hay el que incentivo hacer. Debería ser de mi propia salud, ¿no? Sí, pero sí, sí. Como que lo hace uno a un lado. Sí, no, uno no se convence. No, no es esa, es como dejar de fumar, ¿no? O sea, o dejar las tortillas para quien se ponga ese propósito, ¿no? No, no se trata de renunciar a algo por completo, sino en principio irlo disminuyendo, ¿no? Fíjate que, bueno, eso de la dejar de fumar, había un sistema de incentivos que no sé si ya te lo platiqué o se lo platiqué al auditorio, de que era como un librito donde te iban preparando psicológicamente para que ya dentro de una semana, digamos, uh-huh, era el gran día, el sí, día D, donde tú ibas a empezar a dejar de fumar. Uh-huh. Y son muchas páginas, bueno, X número de páginas, sí, donde te van preparando psicológicamente. Sí. Fúmele ahorita, Sí, sí. Porque ya dentro de 3 días, dentro de 2 días, dentro de un día, sí, ahora sí, mañana es, si quiere, échese el último. Sí. Pero entonces tú entras en esa dinámica de un reto, ¿no? Sí, exacto. Y también. Entonces ya llega ese día y te sientes de veras hasta como si fueras a una batalla o algo, uh-huh, a disputar la final del fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego a los 2 días te dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos? ¿Qué, uh-huh, se siente esto y esto y esto, ¿verdad? Sí. A los sí, 3 días te dicen, ¿verdad que la vida no vale la pena vivirla sin un cigarro? Sí. Pero ya nomás le faltan 2 días. Nosotros le decimos a usted que si 5 días sí, deja de fumar totalmente, ya va a ser muy fácil. Uh-huh. Sí. Y es un rollo que no sirve, pero que es muy... No, bueno, puede no, servirle puede a varios, sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay varios... Yo sí lo leía y a mí me gustaba, pero... Lo que pasa es que yo no fumaba tanto, ¿no? Sí. Sí, no, lo que las guías ahora que se están haciendo como diarios personales, o sea, por ejemplo, quien tiene ciertos malos hábitos económicos que solemos tener todos, hay ya ciertos libros que te van llevando día con día para cómo hacer pequeños cambios y mejorarlo, ¿no? Uh-huh. O temas de adicciones, con dependencia, también hay muchos libros tipo de diario personal que día tras día te van llevando, ¿no? Primero no exigiéndote cambios y después muy poco a poco, como dices, poniéndote retos pequeños, ¿no? Pero ese es el truco, ¿no? Poner retos, aunque sean súper pequeños, ¿no? Si comes 1 kilo de tortillas a la hora de la comida, bueno, dices, bueno, 2 tortillas menos, ¿no? O sea, y es la manera, sí, pues, la única manera en que el cerebro va a decir, bueno, 2 tortillas menos no sí, representa no, claro, un gran cambio. Pues es como los alcohólicos, y así ¿no? Que dicen solo por ¿no? hoy, ¿no? Sí, exactamente. Porque si tú dices, voy a dejar de tomar... Sí, es un reto ya toda la muy vida, largo, pues, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. Y así cualquier cosa se dice Reina Morales, hola, qué bien que ahí la llevamos con la disminución de bolsas. Ahora debemos meterla a prohibir los desechables de Unicel, de los cuales tiene años que hemos estado haciendo llamado de atención para nada. Ayer fui a Comidita, a Colonia 6 de Enero. Te comparte todo mundo platillos ricos, pero me angustia el pensar en todos los desechables que se depositan en las bolsas que van a dar al relleno sanitario. Pero de toda clase. Imagínense qué cantidad de basura nada más de un pueblo. Saludos sí, gratos a Rodrigo. Gracias por todo lo que nos motiva a la reflexión. Gracias, Reina. Muchos saludos. Pues sí, hasta... Pues es que la comunidad, ¿no? O sea, el Unicel, los desechables, pues te evitan limpiar, te evitan lavar, ¿no? Entonces... Yo no sé si están contraviniendo ahí el reglamento, porque... eso que es ello que venden a 7 pesos la bolsa en un lugar, no es cierto, era un empaque de Unicel de comida china. Uh-huh. Y entonces te dicen, si quiere el empaque, son 7 pesos más. Uh-huh. Sí. Pero bueno, pues te reparten tu comida ahí, ¿no? Sí. De otra manera te lo revuelven todo en un papel aluminio y no es muy agradable, ¿no? Sí, no. Entonces es muy fácil decir, sí, 7 pesos, sí, pero no es eso. Sí. Es que debes decir no. Sí, pues las estrategias varían en los países, ¿no? En algunos te cobran una gran cantidad por una bolsa de plástico, de manera que no se te vuelve a olvidar, ¿no? Uh-huh. Y en otros lugares pues simplemente ya no existe, ¿no? Y te dicen papel o tela, ¿no? Y ya no hay más. Vi unos chavos de un reportaje que le hacen a unos chavos del Politécnico, uh-huh, muy creativos, igual como los de la UB, ¿no? Que siempre uh-huh, andan inventando cosas y que luego lo que hace falta pues uh-huh, es que alguien le mete sí, el dinero, ¿no? Sí. Pero ellos inventaron una bolsa bolsa biodegradable. No como las que están en el súper, que bueno, pues eso ya están, sino las bolsas para suplir al plástico, a donde pones tus papas y tus chiles y todo eso, ¿no? Oh, muy bien. Dicen que sí, que funcionan muy bien. Sí, el asunto es que hay que hacerlas más populares, ¿no? Más populares, invertir, a ver quién quiere hacer una empresa, ¿no? Sí, y luego también nos vamos con la finta de que hay algunos productos o popotes, en fin, todo tipo de plásticos que aparentemente dice biodegradables. Y no. Y probablemente lo sean, pero bajo condiciones semi-industriales. No, pasa el ejemplo que ponías, te dicen, bueno, contra una bolsa que va a tardar 500 años. Esta tarda 100. Bueno, esta va ajá, por una chica. Sí, usan, son biodigestores industriales, en fin, y condiciones que en la casa no tienes. Entonces, pues te quieren engañar que es biodegradable y no lo es, ¿no? Realmente tendría que ser cosas vegetales, ¿no? Ya hay popotes de aguacate, en fin, hay muchas cosas. Pero también ponerse como propósito el contaminar menos, pues no es sencillo porque tienes todo en contra, ¿no? Sí. Toda la publicidad, toda la comodidad que ya tienes, ¿no? Ante la cual tendrías que hacer Pero cambios. Cuando ves que todo mundo ya lo está haciendo, pues es como las obras en el centro de aquí, ¿no? Primero, el ayuntamiento no hace nada, y luego, ¿por qué hacen esto? ¿No? Sí, cuesta acostumbrarse. Pero dices, bueno, es que hay que hacerlo. Sí, lo que ayuda mucho son los grupos de apoyo también, ¿no? O sea, si te juntas con personas que usan mucho unicel, pues te va a costar a ti dejarlo, ¿no? Claro. Hasta te van a criticar, ¿no? Y juntarse pues con gente que tenga los mismos intereses en estos propósitos que tengas, pues va a ser lo que... Pero es que ya estando reglamentado, ya en la Ciudad de México ya está prohibido. Y las multas que se dan a las personas que dan bolsas es altísimo. Sí. Entonces, bueno, paulatinamente llegaremos a... Y dicen los carniceros allá, no, pues está bien, la nostalgia, antes dábamos en periódico. Sí. Pues no quita nada, realmente se va... Las señoras traen sus bolsas. Sí. Y nos vamos a acostumbrar, el cerebro se va a acostumbrar a eso. Poco a poco nos acostumbraremos a muchos cambios y también culturales, ¿no? Que ya están y que vienen, ¿no? Pero el asunto es eso, la resistencia. Pues propia. Qué bueno que ya nos vimos otra vez, Rodrigo. Sí, pues encantado de estar aquí. Que pues, tengas un buen año. Muchas gracias, igual, saludos para todos. Y dile a tu papá que muchísimas gracias por sus buenos deseos. Bueno, muy bien, claro que sí, yo se lo transfiero. Que le agradezco mucho. Muy bien. Que lo voy a aprovechar muy bien. Muy bien, claro. ¿Eh? En los propósitos. Gracias. Gracias. Excelente semana. Estas disque opciones biodegradables son carísimas y entonces lo que mandas es el monedero. No es popular, entonces pues tampoco... Ayuda a eso, ¿no? Sí, es cierto. Se siguen usando los desechables de unicel. Pues poco a poco, yo creo que ya bajó bastante, ¿eh? Yo creo que para mí fue muy rápido realmente todo esto. Empezamos con los popotes y rápidamente pasamos a las bolsas. Sí, yo pensé que iba a ser más difícil. Sí, terminó este año, yo creo que ya se verá un gran cambio. Lo que sí decía una señora, dice, ay, ya me había acostumbrado a separar en una bolsa los desechos orgánicos y los no orgánicos de ahora. Bueno, voy a tener que hacer como antes, o sea, un bote para los orgánicos y un bote. Pero bien consciente la señora de una colonia popular. Poco a poco se arraigan. Ese poco a poco, eso está costando un poco más trabajo, pero lo tenemos que llegar a hacer. Sí, claro. Gracias, Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. Muchas gracias, a la orden, saludos. Te vaya muy bien. Gracias. Chuchi. Listen and come down. love so. Weren't you once free, my Seneca? San Agustín, cuando rezamos, hablamos con Dios, pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. Continuamos. Bueno, escuchamos Africa Dream con Oasis Diop. ¿Sabrá Dios si así se pronuncia? Oiga, está la obra de Salvador Dalí ahí en la Pinacoteca. ¿No lo recuerda, Lupita? Y es cierto, es imperdible. Salvador Dalí en la Pinacoteca Diego Rivera. Ahí abajito del Ágora de la Ciudad. Muy bien. Bueno, esta va con dedicatoria para Mr. Donald. Germán Beringhausen, el rey en su chiquero. Cuando el rey de un mundo fue a meterse a otro mundo en el extremo opuesto de la tierra, lo único que supo hacer fue la guerra. Así de pobre era su ingenio. No una guerra nueva, sino vieja, cansada, saturada de muertos, a tal grado que ya nadie lleva la cuenta, mucho menos la de las historias humanas detrás de ella. Además, las cifras siguen creciendo y bastante distraían como para detenerse en los números previos que eran responsabilidad de sus predecesores. Quedaban otros mundos en el mundo. Ese rey no era el único, aunque soñaba con serlo, y en ciertas mañanas de delirio aumentado, Los monarcas de cualquier mundo tienden a padecer delirios que sus súbditos padecen aún más. Creía ser rey de todo el mundo, el único y su propiedad. De ahí la necesidad constante, sí, necesidad, de hacer guerras, como son los de su calaña. Imaginaba que esta guerra nueva pondría fin a todas las guerras. Sería la última antes de 1000 años de futura paz. Le gustaba alardear de que nunca se vio un rey mejor capacitado para la felicidad de su reino. Cada día más gente sagaz se carcajeaba de él, y como le resultara insoportable, decidió escarmentarlos y salvarse. ¿Pero qué podía salvarlo de sí mismo? Ese personaje de la desdicha humana tenía un ejército, un nombre, un palacio y un dios. Su ejército era el más grande en la historia del mundo. ¿Cuántas veces se ha dicho eso de las fuerzas armadas de sucesivos imperios? Su nombre, en cambio, era pequeño, pequeñísimo, como sus meñiques y sus miembros, pero él lo escribía grandote, dorado, y compensó con grandes torres su complejo de inferioridad viril y también con frecuentes asedios a sus etairas. Para él todas lo eran, que le permitían sentirse hombre al mirarse al espejo y al autorretratarse, cosas que hacía constantemente. En cuanto a su palacio, no era el más grande ni el más hermoso, pero él personalmente poseía más castillos y residencias que los demás reyes de su tiempo. Su dios, por supuesto, era el más verdadero y poderoso. Así son los dioses, y así lo creen los reyes siempre. Miren, bien mirado, su caso era francamente vulgar. Adoraba el dinero, pero lo debía todo el tiempo, por lo cual nadie ejercía mayor poder sobre él que sus acreedores. Y como otras ocasiones en la historia, hizo guerras para mover dinero y aplazar sus deudas. Compartía con sus más fieles súbditos una fascinación infantil por el oro, o en su defecto por el color dorado en todas las cosas. Como nunca vio una batalla y las conocía a través de las recreaciones artísticas del ingenio cortesano, estaba convencido de que tras ellas yacía, al final de arcoíris, donde guardaban ollas de oro en monedas. Ah, en sus ratos de ocio o insomnio, jugaba a matar a sus vecinos. No de verdad, solo piñatas en el patio de su palacio. Sus seguidores le aplaudían el jueguito y lo imitaban con gente real, que también resulta enormemente divertido. En otro tiempo, allí se jugó a eso con los aborígenes y con los esclavos. Era una tradición nacional. Pero nunca antes un rey pensó que el juego no iba en serio. Se registran casos de puerilidad imperial parecidos, aunque no en su reino, que conoció de todo entre los monarcas, mas no un infantilismo tan hipertrofiado. Existían en su tiempo, como en todos los tiempos, otros reyes de otros mundos, unos grandes, otros pequeños, pero ninguno era tan estúpido. Un síntoma inequívoco de tal tontería era su convicción augusta de ser el más listo. Que no lo dudara ni un segundo, confirmaba el diagnóstico. Y sabía de muchas cosas. Solo en este tiempo, como bien supo la ciencia, el mundo no estaba para bollos. Los elefantes de su gran armada se dirigieron al cementerio de elefantes más antiguo de la Tierra, lo cual no representaba ningún consuelo para un mundo, ni para el otro, ni para los mundos y submundos de en medio. El rey de Marras osó osar en el fango negro de la Tierra, coronando así su ingente condición de rey Midas invertido, al transformar en mierda lo que les quedaba de oro a los mundos de esa tierra sin remedio. Tan bueno, ¿no? Hermann Bellinghausen, pues sí. Bueno, vamos a un poquito de música y luego Aurora Castillo. ¿Cómo estás, Aurorita? Thank you. casa con alas, que vuela si estamos a solas. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos, que cuando los miro brillan igual que los míos, pero no logro entender de qué va. Harriet Beecher: los libros no se han hecho para servir de adorno, sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior de un hogar. Continuamos. Las 9:01. Esta chava que cantó es jalapeña, Silvana Estrada, y la canción se llama Te Guardo. Bueno, pues vamos a acercarnos al ayuntamiento. Nos parece importante estar en contacto con el ayuntamiento, conocer pues todo lo que están haciendo, y que ustedes también aprovechen para platicar con los diferentes funcionarios o autoridades que a lo largo de estos 2 años pues han estado viniendo aquí todos los martes al programa. Y a mí me da un gusto especial que esté aquí con nosotros Aurora Castillo, que es la síndica del ayuntamiento. Hace mucho que viniste, ¿verdad? Hace mucho. Al principio. Sí, buen día a todos. Sí, todavía era directora de Participación Ciudadana. Así es. Así es. Y de pronto el destino, ¡fum!, te puso ahí porque era suplente de Ivonne Cisneros. Así es, justamente. Es justamente el destino y los resultados del proceso electoral del 2018. Efectivamente, la maestra Ivonne Cisneros es llamada a ocupar un cargo a nivel nacional con el nuevo gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y bueno, el Congreso me llama a mí para ocupar el encargo de síndica. ¿Y única. Cómo te cayó? Porque bueno, es un trabajo muy diferente, estás en Participación Ciudadana, así tu activismo es. Que has tenido más en, siempre. Más en las colonias, en así las es. Las colonias y todo esto, y de repente pues te encierran en la oficina, ¿no? Es correcto, efectivamente, es otra dinámica porque es toda la administración de del ayuntamiento, es el manejo de los recursos del ayuntamiento, es toda la política que se tiene que hacer con convenios, con diferentes diferentes instituciones, es toda la cuestión de la reglamentación y vigilar el buen uso de los recursos. Oye, ¿pero públicos? ¿Todo eso lo tuviste que aprender o ya? Sí, sí lo tuve que aprender, sí, fue, ¿no?, así de amplia capacitación. Pues cabe mencionar que efectivamente también tuve reuniones de trabajo con, justamente con la maestra Ivonne, mucho antes, claro, y también en todo el proceso de entrega-recepción que me fue haciendo, de todo el trabajo que ya venía haciendo ella y cómo nosotros también íbamos a dar continuidad a todo el trabajo y el quehacer de la sindicatura. Así es. Bueno, ¿no?, como parte de la idea del programa, pues es, ¿no?, ubicar un poco a la gente en cuanto al quehacer de cada persona que viene. Entonces, okay, yo he notado que algunas personas confunden un regidor con un síndico, no, sí, saben la diferencia. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. De repente, pues todos somos ediles, ¿no? El edil presidente, ediles. Sí. Todos no somos autoridades en la medida que fuimos electos en un proceso, uh-huh, electoral, que, uh-huh, hubo participación y hubo voto directo, ¿no? En nuestro caso, pues hacia Morena. Uh-huh. Y efectivamente, el presidente, la síndica, el síndico y los regidores, ¿no? Que en el caso de Jalapa, pues son 13 regidores, el presidente y una servidora, la síndica, pues somos 15 ediles que integramos el cabildo. Los regidores entran de acuerdo al número de votos que cada partido llevó a las urnas. Así es. Y es el partido el que define qué personas van a ser regidores. Es proporcional, efectivamente. En el caso de la síndica, va en fórmula con la presidencia, en la boleta. Sí, así es, ¿no? Entonces en la boleta estaba Ivonne. Y el doctor Hipólito, ¿no?, y los respectivos suplentes, estábamos los respectivos suplentes en la boleta, el doctor Hipólito y su suplente, el licenciado Ulises, y la maestra Ivonne Cisneros y una servidora de suplente. Así es, ¿no? Ahora, ya desde hace mucho se había hablado de la posibilidad de que Ivonne se fuera para allá con Andrés Manuel, porque pues los nexos que tiene allá, ¿no? Y su expertise, o sea, también, tú ya estabas, ¿no?, como previendo ese escenario, ¿no? Efectivamente, o sea, bueno, conocemos el expertise de la maestra Ivonne en materia de salud pública, en materia de la administración pública, y efectivamente alguien que ya no solamente nexo, sino que ya había trabajado directamente con el presidente cuando él era jefe de gobierno, ¿no? Y tiene una amplia experiencia en materia de salud pública. Es en ese sentido que en esa área de la administración es donde ella es llamada. Y efectivamente, pues sí, se preveía que yo iba a estar en la sindicatura. Así es. ¿Ya te, ¿no?, empezaste a preparar poco? Sí, me tuve que empezar a preparar, estar un poco ahí cercana con ella. Pues a veces teníamos reuniones, sábados, domingos, o como ella es también mucho trabajo nocturno, pues a veces muy noche trabajábamos en qué se estaba trabajando, en qué líneas de trabajo había que tener mucho cuidado, la importancia de la administración, la buena administración pública y el cuidado de los recursos. Pero, ¿cuáles, ¿no?, son realmente las facultades? Porque hay otras instancias que, bueno, sí, está la tesorería y están... Claro, todas las áreas operativas. La parte operativa. Aquí la sindicatura es la representación legal del ayuntamiento. Uh-huh. Todos los convenios, contratos que se hacen pasan con el área jurídica. Uh-huh. Quien tiene que firmar y aprobar es la sindicatura. Así es. Previo paso por cabildo. Eso también es importantísimo. Todos los convenios y contratos pasan en cabildo. Una servidora es la que los presenta y pues se aprueba o no se aprueba. Por lo regular, pues todo se ha aprobado. En este pasado ejercicio del 2019 presentamos 51 convenios. Y bueno, uno dirá, ¿para qué tantos convenios, no? ¿Para qué sirven esos convenios? Pues mira, fíjate, el día de ayer se entregaron casas completas a familias de escasos recursos en congregaciones, en especial en la congregación de Chiltoyac. Eso fue producto de un convenio que se hizo con el Instituto de Vivienda del Estado de Veracruz y la Comisión Nacional de Vivienda. Es que sí, esos son productos de convenios, ¿no? Ese tipo de cosas. Hace rato estabas hablando algo sobre el relleno sanitario. Ah, bueno, hicimos un convenio con la Fundación de la Universidad Veracruzana para una serie de talleres, capacitación, educación en materia de reciclaje, separación de basura, en mira de toda esta gestión integral de recursos sólidos que la administración está echando a andar. Entonces, eso es resultado de un convenio. Entonces, es el área donde estamos, en la sindicatura que elabora todo este tipo de convenios, se pone a consideración en el cabildo y pues se aprueban y las áreas operativas son las que las ejecutan, ¿no? Es un trabajo de nunca acabar, porque siempre está viendo, impresionante, ¿no? Impresionante, y como bien dices, pues mucho, de mucho estar en oficina. Aparte también pues tenemos atención a los jalapeños, atención a público en general. Todos los ciudadanos tienen puertas abiertas ahí en nuestra administración, en nuestras oficinas, y eso lo combinamos con también con algunas salidas a colonias, a congregaciones, a inauguraciones de obras, porque efectivamente sí es muy absorbente el tema de el trabajo de sindicatura. Sí te obliga a estar básicamente pendiente de la administración. Si sales, ¿no?, un poquito a campo, regresas y ya tienes un alterón de papeles ahí en tu totalmente escritorio, así es, justamente así es, ¿no? Pero así, bueno, ¿no?, también qué bueno que sales también a dar la vuelta. Porque respiras y te das cuenta qué cosa está funcionando, qué no está funcionando, ¿no? No, ¿te realmente acuerdas de tus tiempos de participación ciudadana? Y de caminar mucho en las colonias, efectivamente. Ya le das gusto encontrar ahí a Canseco. Y a todos ellos, los compañeros que andan en campo, pero también a la gente directamente. Así es, ¿no? Sí, claro. Así es. Sí, es otro mundo para mí el tema de la administración pública en general, pero el tema de la sindicatura, en especial pues de este municipio de Jalapa, es un municipio que maneja una buena cantidad de recursos públicos y que tenemos que estar muy pendiente de ellos, ¿no? De su ejercicio, de su correcta aplicación y sobre todo en los intereses de la ciudadanía, en el tema, por supuesto, que de la obra pública, ¿no? El tema del bacheo, que es un tema así siempre en la mente del colectivo, pero también en la obra social. No, este año, en 2019, se dedicaron muchos recursos al tema de educación, al tema de música, al tema del arte, al tema de la lectura, ahorita que se estaba escuchando la lectura, sí. a mucho que tiene que ver también con el desarrollo social, ¿no? Eso no se nota tanto. No se nota nada, a veces absolutamente nada. Sí, es una efectivamente lástima y da como desesperación, ¿no?, de que la gente no se entere. Es correcto, es correcto. Por ejemplo, la cantidad de libros que publica la misma ayuntamiento, mucho que tienen que ver con cuentos para niños. Sí, la escritura, la poesía para, así es, concursos donde las niñas escriben sus propias experiencias, sí, en el tema que tiene que ver con, oye, la violencia de género. Una niña ahí, qué sensacional. Impresionante. Impresionante, sí, ¿sí? O sea, todos esos saberes. Y eso tiene que ver con la formación también de un nuevo individuo, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad tan violenta, que es la lectura, que es la poesía, pero también las condiciones de vida, pues es tendiente a transformar estas condiciones, ¿no? Imagínate que esos chavitos de la colonia Veracruz, por ejemplo, se acerquen al arte, ¿no? A la literatura y todo, debe ser un mundo. Es otro mundo para ellos, mundo. Así es. Los coros, hay coros en los centros de gestión comunitaria, coros para los niños y bueno, o niños de las congregaciones que están participando en coros, en talleres de lectura, en talleres de escritura, y efectivamente es algo que no se ve, no es tangible, así como que si hiciste un puente, si pavimentaste la calle o si ya bacheaste Arco Sur, sino que tiene que ver con otro modelo de aprendizaje hacia la población. Y vamos escalando, ¿no?, puntos en cuanto a la cuestión de un municipio que está en lucha denodada contra la corrupción, ¿no? Totalmente, es increíble, en eso sí tenemos reconocimiento, y en el tema de la transparencia también, sí, ¿no? Totalmente, es un municipio que recibimos, vaya, miles de solicitudes en tema de transparencia, a todas las tenemos que dar respuesta, ¿no? Así es. Y es que, ¿no?, son también muchas las peticiones. Algunas hasta como de... No, algunas a veces no tienen como mucho sentido. Básicamente a veces algunas son nada más como para pues saber qué se está haciendo. Te preguntan a qué hora llegas. ¿Cuántos pájaros pasan por encima de la ayuntamiento? Casi. algunas no son preguntas muy concretas, ¿no? Sí tienen que ser nos preguntan, ¿cuántos contratos hiciste con tal empresa? Pues esa empresa a veces ni está aquí en el estado, no está en el municipio, pero bueno, te preguntan eso y tienes también la obligación de contestar. Así es. ¿Hay en tu trabajo como síndica, hay algo especialmente satisfactorio y hay algo que digas, ay, qué flojera tengo que hacer esto? Claro, esta cuestión de elaborar convenios con instituciones que te van a traer beneficio para el municipio. Uno de los convenios que a mí en lo particular me gustó mucho, bueno, fue ese que estamos haciendo con el trabajo con el Instituto de Vivienda en materia de vivienda social, el que tiene que ver con establecer lazos con Liconsa y Diconsa. ¿Por qué? Porque son instituciones que el Estado a nivel federal les está dando una nueva reconfiguración y se están convirtiendo en instituciones que reciben de productores directamente productos. En el caso de Liconsa, pues la leche, y nosotros estamos comprando directamente la leche a esta institución para los diferentes proyectos y desayunos que se tienen a través del DIF, ¿no? De igual manera con Diconsa, ¿no? Diconsa es una distribuidora que fueron instituciones creadas desde los 70s más o menos, ¿no? Uh-huh. Y están siendo nuevamente valoradas en su fusión en relación contra el campo ciudad, la producción directamente, ¿no? Y ya no son, digamos, como antes, una cuestión clientelar, ¿no? No, abierta a toda la población, uh-huh. ¿no? También, pues, toda la relación que tenemos nosotros con diferentes instancias del Estado, ¿no? Con la Secretaría de Desarrollo Social, con la Secretaría del Trabajo, en el tema de jóvenes construyendo el futuro. Tenemos nosotros cerca de 80 becarios en el ayuntamiento de jóvenes que están en diferentes áreas de la administración, aprendiendo en proyectos de salud, en proyectos de educación, en proyectos de deporte, de cultura física, en áreas jurídicas, aprendiendo a hacer documentos, oficios, contratos, ¿no? Y eso les da una expertise a ellos que cuando entran en un ámbito laboral saben hacer diferentes cosas de su experiencia, ¿no? De trabajo. Uh-huh. Así es. Y bueno, también pues participo en todas las sesiones de Cabildo, eso también es importante. Ahí es muy importante mantener el punto de vista con respecto a lo que está haciendo la administración y defender lo que se ha hecho bien en la administración. Esa es también una parte que me gusta mucho. Tengo muchas reuniones porque soy parte de varias comisiones y integrante de muchas otras más, entonces eso me hace que tenga que estar en muchas reuniones, en comisiones también, pero me doy mucho también el tiempo para recibir a diferentes grupos, a personas que van desde una cuestión muy urgente, que siempre es la cuestión de la salud, el medicamento. Ahí tenemos una muy buena relación también con la Secretaría de Salud y en específico tenemos muy buenos lazos con el CAEP o CEN, que la gente lo conoce más popularmente como CEN, que permite que muchas personas sean atendidas en forma eficiente, ¿no? Sabemos pues que está cambiando toda la estructura del Instituto Nacional de Salud, que ahora va a ser, pero en ese proceso y en esa reconfiguración, pues siempre hay procedimientos que nos son tan rápidos, ¿no? Así es. Hay a veces también confusión de la ciudadanía hacia quién recurrir primero. ¿Llego al ayuntamiento, me voy a la ventanilla general o me voy con el regidor del... sabemos cuáles son las comisiones a veces, ¿no? Es correcto, efectivamente. O van directamente al área de obra pública o a participación ciudadana. A todos. O a la sindicatura. A todos. O van a todas. A ver a dónde pega. Sí, eso es muy común, Y efectivamente... Sí, si la gente quiere una obra, efectivamente va directo a obra y va al regidor que encabeza esa comisión. Si es una cuestión de electricidad, de red eléctrica, también. Si es una cuestión, la mayor parte, efectivamente, la gente lo que requiere pues es obra, ¿no? Cuando es el tema igual de los servicios públicos, ¿no? El tema del agua, uh-huh, o el tema de la basura, que son de los más recurrentes, uh-huh, también pues o se dirige a CEMAS o se dirige a medio ambiente, pero sí, efectivamente, a veces se tiene un recorrer por varias instituciones, varias áreas, y entonces, pues eso a veces le desespera, ¿no? Y lo entendemos correctamente. Mira, nada más para efectos de que orientes a un radioescucha, Antonio Quinto. Sí. Dice que hoy que tienes la visita de la síndica del ayuntamiento, te pediría que le pidas abrir, bueno, que lo orientes hacia dónde tendría que recurrir para que abran el retorno que está frente a la Fiscalía del Estado, allá por el Arco Sur. Sí. Te explico por qué. Resulta que todos los que salen de la colonia de la Reserva Territorial, la Miguel Alemán, las Villas Centroamericanas, el Tecnológico, normalmente toman hacia el centro la avenida Arco Sur y tienen que darse la vuelta bajo el puente que está para salir al norte de la ciudad. Pero ayer por reparación de la calle que va a Las Trancas cerraron el carril que da acceso, sí, a tomar el puente por debajo, lo que hace que se tenga que subir al puente y este te lleva a Plaza Ánimas. Toda la vuelta. Toda la vuelta. Efectivamente. Conozco la zona porque pues soy vecina de allá justamente. Ah, pues mira. De esa zona, conozco totalmente la zona. ¿Esto será provisional o...? Están reparando. Hay una reparación justamente de la fiscalía hacia donde está por la escuela normal, una normal privada que hay. Bueno, una escuela normal que hay por esa zona. En esa parte, rumbo justamente hacia Las Trancas, hay un proceso ahí de reparación. Están haciendo levantamiento y van a hacer un trabajo de rehabilitación. Y efectivamente, ese retorno que está enfrente de la fiscalía ha sido abierto, cerrado, lo conozco todo porque yo paso por ahí todos los días, así es. Entonces, yo creo que en este momento él puede tomar la ruta que va, si vive en Las Villas, Jalapa, pues en la zona colonia Miguel Alemán o Reserva, igual puede tomar la ruta que es por la parte, que sale por la parte de Las Fuentes o lo más verde, si viene a salir hacia arriba de Arco Sur. Es importante, pero efectivamente ahí tendremos que haber un tránsito del estado y uh-huh. también el área de nosotras de movilidad urbana, ¿no? Pues sí. En desarrollo urbano. ¿No? Te mando muchos saludos, Ani. Ani, pues es saludos. Una promotora incansable de la 4T, pero esas de... Muy bien, de saludos Colorado. Igualmente. Dice, excelente trabajo de Aurora. Gracias. Viva la 4T. Bueno, saludos. Oye, ¿cómo tú que estás tan cerca de Hipólito, ¿cómo lo ves? Estamos ¿Cómo llegó cerca. ¿Y cómo está ahorita? El doctor Hipólito, pues todos lo conocemos, es un académico, es una persona bastante culta desde mi punto de vista. Lo veo preocupado por muchos temas que tienen que ver con el tema. Bueno, llegó porque fue propuesto por muchos compañeros efectivamente sí. de Morena en este año 2017 y él hizo un trabajo de caminar y ir y todo este proceso también de transformación de la sociedad. Lo veo preocupado en el tema de la gestión integral de residuos sólidos. Ese es un tema que él maneja impresionantemente. Sí, conoce el tema muchísimo y es alguien preocupado muchísimo por el tema del medio ambiente, sí. por el tema del agua. Y en ese sentido, en el tema del medio ambiente ha dado una lucha muy fuerte. Sí sabrás que el actual relleno sanitario es un relleno que está bajo nuestra administración uh-huh. desde abril del 2019. Estamos construyendo una nueva celda, pero no solamente una nueva celda, sino todo un proyecto integral que va desde nosotros, desde cada uno de nosotros, tener conciencia de la situación que está viviendo ya, no solamente nuestra ciudad, el mundo, con el tema del cambio climático y cómo empezar a hacer pequeños procesos. En ese sentido, hay un reglamento que pasó por la sindicatura, pero fue una propuesta del doctor Hipólito, de nuestro presidente, en el sentido de el uso de la disminución del uso de los plásticos, ¿no? De un solo uso. Sí. Entonces, eso él lo presentó, le dimos toda la estructura jurídica que se requería y se presentó, lo presentó. Y este es un cambio, un poco de empezar a cambiar una cuestión de consumo y una cuestión de todos los desechos que generamos nosotros día a día, ¿no? Y es un cambio de conciencia que la tenemos que tomar. Ese es un tema que a él le preocupa muchísimo y en ese sentido se ha reforzado muchísimo todo el tema del relleno, pero todo el tema de la educación. Por eso muchos convenios que tienen que ver con educación, con separación, uh-huh. Documentos que se han generado, talleres, obras de teatro que tienen que ver con la separación de la basura. También ha fortalecido mucho el tema de limpia pública, ¿no? Sí. El tema de los camiones, de dotarlos y dotarlos también a los trabajadores, ¿no? Eso también es importantísimo, de dotar a los trabajadores, pues, de que tengan sus implementos. De igual manera, el área de medio ambiente, ¿no? Lo que tiene que ver con el cuidado del arbolado. Tú sabes que Jalapa es una de las ciudades que más arbolado tiene y su cuidado es bastante, cuesta mucho, pero vale la pena cuidar el arbolado, invertir. Los jardines de la ciudad, los parques y jardines de la ciudad, también es un tema que a él interesa. Y el tema del agua, o sea, todo lo que tenga que ver rescate de ríos, rescates de cuerpos de agua, es un tema que también le ha metido mucho. Y en ese sentido también ha sido un gran trabajo el sanear la administración de SEMAS para dar un mejor servicio a la ciudadanía, pero también tener a futuro agua, ¿no? Estamos viendo uh-huh. grandes cosas que están pasando. Hemos tenido suradas en el mes de diciembre, sí. y eso es impresionante. ¿Cuándo sí. habíamos tenido suradas uh-huh. que son propias de, que son vientos calientes que vienen del sur, que son propias de los meses de julio, de agosto, verano, ¿no? Sí. De verano, y ya los estamos viviendo en la ciudad en pleno invierno. Entonces, uh-huh. en ese tema le preocupa mucho el tema del cambio climático, porque te trae grandes consecuencias. Una gran consecuencia del cambio climático ha sido el tema del dengue. Por ejemplo, sí. ¿cómo vivimos el tema de dengue? Jalapa, una ciudad que no padecía el pero dengue. Pero yo creo que ya ¿no? bajamos la guardia y todavía hay, ¿eh? No, estamos en eso. Así es, y este año se va a invertir. El municipio fue uno de los municipios que más invirtió en el 2019 en el tema del dengue, y tiene y se va a destinar desde la Comisión de Salud y del área operativa muchos recursos para este frenar. Pero tiene que ver con el cambio climático, o sea, tiene sí, que ver pues con sí. el agua, con el consumo del agua, captar agua. Uh-huh. Sabrás que somos de los pocos municipios que tenemos sistemas de captación de agua ya en algunas escuelas, uh-huh. ¿no? Sistemas de que capten el agua de su consumo. Entonces, pues yo lo veo muy preocupado en eso, y a eso le ha destinado, la verdad sí se le ha destinado recursos en el tema de a futuro tener un relleno sanitario, el que se está haciendo, lo que se está haciendo ahorita, vamos a tener ahorita hasta el 2030, ¿no? Zona donde se va a verter los desechos, pero todo bajo un procesamiento. Sí, fue un primer año muy desgastante. Impresionante. Y el segundo, pues ya se están consolidando. Poco a poco se tienen que ir consolidando así esas acciones. Ya platicaremos ¿no? en otra ocasión, Aurora Castillo, porque ya se nos terminó el bastante. Tiempo. Bastante, gracias. Hay muchas cosas que platicar y me dio mucho gusto que hayas venido. A mí también, muchísimo gusto. Y aquí estaremos siempre cuando, pues cualquier cosa que se quiera conocer la ciudadanía. Efectivamente, hay muchas cosas que se hacen y que no se conocen realmente, sí. ¿no? Y en el tema del arte, de la cultura y la educación, también se ha estado haciendo muchísimo. Sí, porque se ¿no? ha rodeado también, ha afinado su grupo de funcionarios que trabajan, ¿no? Sí, entonces, sí, están sí, todos sí. muy comprometidos, el de medio ambiente. Olivos, es un joven muy experto de también. Económico, o sea, también, todo, ¿no? muchos eventos. Bueno, pues. Bueno, gracias, Aurora. Gracias a ti, un buen año a todos los jalapeños, y pues que nos vaya muy bien a todos. Ojalá que así sea. Pues ya nos vamos, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos buenos días, hasta mañana. Yo no sé si tu silencio me está hablando. Yo no sé si nos habremos conocido o si es mi locura que anda delirando y que al final soy solo yo que lo imagino. Hermosura que sale de ti va flotando hasta llegar a mí. No sé si tu rumba va emociones. Esto puede que no vaya a funcionar. Nuestro ritmo ya tiene su propio peso y no sé si la clave